últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, nonagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de este brindis! ¡Brindemos todos juntos! Sí que sí, estamos de celebración en la nave. Efectivamente. Estamos festejando el cumpleaños de un gran amigo que se llama Joe. Sí que sí. Así que a Joe, que es nuestro gran amigo. ¡Salud por ti, cabrón! Hombre de beber en demasía. Sepan que... Sí. Es una fecha especial, así que si escuchan algo extraño es porque estoy pedote. Es realmente está pedote, Lagarto. Bueno, pero hoy hay un justificativo. Efectivamente. Bueno, más extraño entonces de lo que... Póngale ese que sí. Muy bien. Bueno, damas y caballeros, para todos... ¡Felicidades, cabrón! Y los que se preguntan, ¿quién es Joe? Yo nunca he escuchado Joe. ¿Cómo? No, Joe... ¿No he escuchado Joe 90? Joe es Joe 90. Señoras y señores, está justamente dentro de la esfera. Más perfeccionado. Si usted es muy joven, tiene apenas 43 años, dudo que conozca a Joe 90. ¿Has escuchado Joe 2000? Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Sé que sí. Lleva a los competentes del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, capitán, que también alza su brazo, su copa, su brazo. Alza su brazo diciendo que no le hemos llevado una copa. Disculpe usted. Ah, güey. No se puede estar en todo. Alcánzale, por Yo favor. Pensé que iba a ser la ola. Vio cuando alguien hace la ola y nadie lo sigue. Sí, queda como muy pendejo, ¿no? Pero bueno, luego lo seguimos, capitán. Usted no, capitán, ahí va su copa. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, es la productora estrella de este programa radio, y es la Muda. Fíjese, chulísima, guapísima, como siempre. Estaría chido un baile, digo, en homenaje o algo así. Ah, lo hace, ¿verdad? Bien. Facilota, que es. Damas y caballeros. Bien, fue breve, pero intenso. Así nos gusta. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, el Salmijo. Fíjese. Alza su copa también. Muy bien, pero... Y la rompe, no, güey, no se puede. No es un casamiento griego, esto es el cumpleaños Nico, de Joe. Tienes la PC llena de cartelillos. Sí, te están entrando troyanos hasta por el culo, mijo. Virulacios, no, y viruletes. Ah, perfecto, son cosas que piden habilitación. Muy bien, mijo. Habilite. Tienes todo bajo control. Habilito todo. O este programa jamás saldrá al aire, mijo. Tú atento, ¿eh? No, güey. Perfecto. Si le ve los ojitos tapatíos. Damas y caballeros, así estamos. Abordamos el barco fantasma que nos lleva sin destino a navegar entre la angustia y la esperanza, deseando vientos favorables que apenas son brisas inestables. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el DF mexicano llega Sebastián antes Juan del Diablo. Juan del Diablo antes Sebastián. ¿Cómo está Juan del Diablo? ¿Qué tal? Aquí estoy, comunidad desintegrada. Amigos, vengo a contarles algo. Y yo creo que para contextualizar a los desintegrados y para que este mensaje para profundo, que se sumerjan. Para que se sumerjan de alguna manera en la identidad de Juan del Diablo antes Sebastián y conozcan un poco más de este digno personaje. Y justamente teniendo en cuenta el mensaje que ha llegado en el día de hoy, vamos a contextualizar a los desintegrados. Haremos un recuento de los últimos mensajes recibidos por Juan del Diablo. Flashback. Hola, soy Juan del Diablo y quiero mandarle muchos besos y apapachos a mi novia Aileen. Sé que sé, besos y apapachos. Hola, ¿qué tal? Soy Juan del Diablo, DF mexicano. Y quiero decirles que mi novia Aileen es lo mejor que me ha pasado. Oh, nena, te mando muchos besos donde quieras ponértelos. Bye. Hola, ¿qué tal? Soy Juan del Diablo, del DF mexicano. Amo a mi noviecita Aileen. Bueno, la quiero con Diablo, mi amor eterno. Hola, ¿qué tal? Soy Juan del Diablo, del DF mexicano. Besos para mi novia Aileen. Amo a Aileen, quiero a Aileen, pasar la vida con ella. Amo a Aileen, amo a Aileen, amo a Aileen. Hola, soy Juan del Diablo, del DF mexicano. Y solo pasaba para decirles besos, papachos, y todo para mi novia Aileen. Hola, desintegrado, soy Juan del Diablo. ¿Qué tal está la muda? ¿Cómo andan? El programa es en vivo, pasan música. Quiero mandarle besos a mi novia Aileen. A mi novia Aileen, a mi novia Aileen, a mi novia Aileen, Aileen. Te amo Aileen, Aileen, Aileen. Y en este presente, Juan del Diablo nos dice: ya tengo una razón para odiar el día de San Valentín. Mi ex novia y me dejó. Por favor, güey. El día de San Valentín. No. Yo creo que esto merece una risa de las críticas. Y retirarse por izquierda y pasar a otra versión de Juan del Diablo. Cabrón, qué vida miserable. Mira, güey, esto nos llegó el día de San Valentín. Me has justificado mi día de San Valentín, Juan del Diablo. Muchas gracias. Ay, sí, no puede ser esta pinche vieja que precisamente este 14 de febrero decidió dejarme, es decir, mandarme a la verga. ¿Que por qué? Es que estabas muy mamón. Sí, ella decía, sentía que no le dedicaba el tiempo suficiente. Chale. Claro, y tú creías que necesita. No, y ella pensaba que equilibraba el Juan del Diablo pensaba que equilibraba el tiempo que no le dedicaba a ella mandándole mensajes de amor a través del programa. Pero los padres de Aileen escucharon el programa. Es muy obsesivo. Dice, hay un pendejo mandándote mensajes a través de la radio. No me digas que eres tú, Aileen. Y Aileen decía, sí, bueno, y esas cosas. Póngale. Por lo tanto, hemos logrado desabastecer otra relación amorosa. Y eso nos pone muy felices a todos. No mamen, cabrones, ahora ya sé que lo que se siente es que el mundo se te desintegre. No sé qué hacer. Me siento la chingada, demasiado triste. Me ha dejado esta Aileen. Lo único. Trata de llamar a tus amigos, que seguramente has olvidado. Claro, a todos los que te aislaste, gracias a Aileen. A todos aquellos que le dijiste, hoy no puedo ir a jugar al póker, cabrón, no, porque tengo que salir con Aileen. Esos días que con lluvia y todo saliste para llevarla al cine. Y dijiste, no, cabrón, es el cumpleaños de mi madre. Me vale verga, porque claro, tengo que salir con Aileen. Y todas esas cosas. ¿Qué es lo que quieren estas pinches viejas? Ya me tienen harto las mujeres. Bueno, más. Bueno, ni pedo, ahora a conocer a otra mujercita. Postdata, gracias a la desintegrada que me dio el dato del mate. Oye, ¿quieres salir a tomar una chela? Claro. Mire, está desesperado. No, sí, está bien que esté desesperado, pero confundir a Marco en New York con una dama. A mí se me hace que a lo mejor porque está desesperado, güey. Marco con una faldita no me parece lo más agradable que pueda haber uno. Ahora, se malinea. Usted le ve el nick muy femenino. Sí, pero es que es muy francés. Pero se malinea es un francés de esos malolientes y machines. Por lo tanto, lo veo como desorientado y por mal camino, Sebastián. No sabemos. O por otro camino. Bueno, pero entonces que no agradezca a la desintegrada, que agradezca al desintegrado y ponga el pecho y no se haga el papalón. Exactamente, cabrón. Dice, no importa dónde vivas, no hay problema, yo voy. Él está dispuesto a cualquier cosa. Muy bien, esto es lo que luego de una crisis terminarás mal. Uno está dispuesto a cualquier cosa. Juan del Diablo, que pase pronto. El Panchito Colegial de Tepic, Nayarit, México. ¿Cómo está, Panchito Colegial? Mire, señor Pirata y señor Lagarto, pues aquí con una queja, pero esta vez con un cabrón hijo de su rebombísima madre. A ver qué le ha pasado. Mire, nomás se la pasa fastidiándome. Nosotros somos así como unos superhéroes que tomamos venganza. Usted diga, si nosotros le mentamos la madre. Va a ser particular esta venganza. Vamos a viajar directamente hasta Nayarit. Perfecto. Y le mentaremos la madre que lo despeine este cabrón hijo de la chingada. Dice, está molestando todo el tiempo a mí y a un compañero de trabajo, como a una amiga de nosotros, que es locataria, que vende comida a diario justamente en el mercado del mar. El Panchito Colegial trabaja en el mercado del mar, no bajo el mar, sino todos los frutos del mar que surgen, los venden en un mercado. Pero tiene un trabajo aún peor el Panchito Colegial, que es ni siquiera vender, sino asear el mercado. Es decir, porque aquí hay un tentaculito de pulpo que ha quedado fuera de lugar, aquí que hay una conchilla abierta, aquí que ha quedado, y esas cosas. Dice, bueno, yo trabajo haciendo múltiples actividades en dicho mercado. Resulta que el dirigente de este mercado se quejó con nuestra patrona diciendo una sarta de mentiras sobre mi compañero y sobre mí, sobre el mantenimiento que le damos al mercado, que es un mugrero, que esto, que el otro, que lo demás allá. que dejamos el mercado sin agua y parte que todos los sanitarios los dejamos de la fregada y según él que llegamos a la hora que queremos y pues nos llamaron la atención injustamente ya que lo que este hijo de su putísima madre nombre Julián, aparte de ser un viejo pinche sordo ojete envidioso que se esconde entre las faldas de su pinche envidiosa vieja y a que le hacen la vida imposible a una amiga que cada mañana nos da de desayunar. Oh, un cerdo apestoso, un ser miserable. Sí. Quiero que le manden un rachinga a su madre, como ustedes saben decirlo a este pendejo de nombre Julián, que vende menudo en el mercado del mar. Fíjese usted que ser patético, sí. Que ni siquiera es pollero. No, menudo. Menudo, nada. Menudo papallizo. Póngale. O sea, la resaca sí del pollo, sí que sé, porque no está ni papollero, no. Y vende menudo. Y es tremendo porque además el pollo no es de mar. Póngale. Está vendiendo en el mercado del sí mar. Sí. Menudos de pollo, un ser más despreciable no hemos conocido en nuestra vida. Realmente. Así que para usted, Julián, del mercado de mar de Tepic, Nayarit, México, ¡chinga a tu madre! Mira, es gordo, es morocho, es petizo, tiene un grano en la nariz y es sucio. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Desde Barcelona, Cataluña, España, llega el Kimosabi. Ah, hola, Kimosabi. Y nuestro amigo colombiano. ¿Cómo está, Barcelona? Mire, amigos. Siguen las lluvias. Siguen mal tiempo. Siguen las lluvias. Prepare su tabla. Amigos, el programa cada día está más chido. Señor Lagarto, señor Pirata, escuchando el mensaje de Silvina sobre la protesta ballenera en la Embajada de Japón, sí. Recordé que cuando vivía en Bogotá en el lejano 1995, época en la cual me dedicaba a asuntos más mundanos que ahora, a unos amigos les ocurrió celebrar los 50 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, en concreto los 50 años del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, uno cuando es adolescente y juvenil se dedica a mirar el calendario y decir, lo que hay para celebrar los sí, hay que hacer algo. Sí, que hay sí. Que hacer, mire, de que pintó la Mona Lisa Leonardo da Vinci. Perfecto, hay que hacer una movilización a la Embajada de Italia y repudiar su sonrisa. Sí, que sí. Y esas cosas. Bueno, en concreto con los 50 años de la caída de la bomba sobre Hiroshima, pensando y pensando qué podíamos hacer para celebrar tan nefasto día, es decir, bueno, cuando se celebra tan nefasto, yo no entiendo qué no idea tenían ustedes. Sí. Si no es conmemorar. Póngale, claro. Si ustedes fueron a celebrar la Embajada de Japón que había caído la bomba de Hiroshima hace 50 años, yo no me quiero imaginar cómo terminó esto. Claro. Pero bueno, digamos que vamos con el... Me imagino todos con las katanas, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Cuestión que hicimos un concurso de ideas para ver cómo se podía conmemorar eso. Perfecto, esto. Sí. Después de mucho debatir, se decidió realizar un concierto enfrente a la residencia del embajador de Japón en Bogotá, lo cual tenía enfrente un pequeño pero escondido parque público. Lagarto y Pirata ya se imaginan el rumbo de nuestras vidas en aquellas épocas para llegar a la elección de semejante idiota. En fin, la cuestión es que se decidió hacer el concierto de manera sorpresa y sin el permiso municipal. Llegado el día, se preparó por asalto el concierto al parque donde vivía el dichoso embajador de Japón, ¿no? Enfrente, en realidad. Se llevaron los equipos, los instrumentos, e increíblemente el concierto se fue llevando a cabo. Teníamos programadas 4 bandas, se leyeron manifiestos en contra de la guerra, pequeños y patéticos discursos improvisados y rock, mucho rock. Todo iba bien. La afluencia de público era aceptable teniendo en cuenta el día y la hora. Si mal no recuerdo, un sábado como a las 3 de la tarde. Pero todo estaba de puta madre. Y fue en el momento que a las 4, en la cuarta y última banda estaba preparándose para tocar. Y llegó una patrulla de la policía. ¡A carajo! ¡Que me vayas! La verdad, todos estamos extrañados de que no haya aparecido antes. Sé que sí. Es decir, y menos mal que teníamos 4 bandas programadas, nada más. Es que no comprendían. Porque ellos habían dicho en el concierto 130 bandas. más. Lo habían publicitado así pensando que la policía iba a llegar a la primera, ¿no? Y que quedaban exentos. Pero no, cuestión que nada, llega la patrulla. La verdad todos estábamos extrañados porque no había aparecido antes. Bueno, como siempre, se bajaron los polis, nos preguntaron si teníamos autorización para realizar el concierto y todas esas mamadas. Al final, pensamos que nos iban a decomisar los equipos o algo así. Ellos deliberaron un rato y el capitán, o no sé quién, como que estaba al mando de la patrulla, fue a la casa del embajador. Salió a los 5 minutos y nos dijo: ok, rock and roll. Era Ozzy Osbourne. Pero qué extraño, un policía que haga eso. Porque Ozzy Osbourne era capitán de la policía colombiana metropolitana. Y entonces siguió el rock and roll. Okay, pudimos seguir el concierto. Nosotros no lo podíamos creer. Obviamente nos pusimos contentos. Realmente es increíble. Sí, la fiesta continuó al menos un par de horas. Luego nos enteramos que la llamada... Que el policía, ¿cómo se llama? Removido. Y que tenía un problema en la cabeza. No era ni policía. Era que pensaba. Era claro, era rock and rollero. Sí. Y en realidad estaba vestido de policía. Claro, sé que sí. Pero estaba filmando un video de WhatsApp. Vale, claro. Y menos mal. Dice, solo que... bueno, hasta el final nos enteramos que alguien de la embajada había llamado a la policía porque justo en el momento que nosotros empezábamos a tocar, sí, ellos estaban haciendo una especie de misa o acto religioso tipo Zen, también para conmemorar las víctimas. Póngale, de Hiroshima. Sí. Entonces los japoneses se sentaron todos con su sake y sus cosas. Entonces, sí. Obviamente habíamos interrumpido con nuestro ruido la misa Zen. Al menos la intención era buena. Desde Barcelona, Kimo Sabi, recuerdo de 1995. David o Diablo Marmelos de Pedro, un portugués. Hola, David. Mire de dónde me viene la explicación de algo que tendría que haber llegado un caribeño a explicarme, ¿eh? Pirata, la palabra bemba, sí, quiere decir el labio carnoso, como el que tienen las personas morenas. Ah. Oh, bembere cumbe. Sí, cabrón. Usted no sabía, cabrón. La letra. Claro, tiene la bemba rosada, ¿cómo era? Sí que sí. La bemba colorada. No era, con... Los labios rojos. Sí. Claro, muy bien, bueno. Se despide desde Pedro. No, cambia muchísimo la letra. Sí, no sé tanto. Esto no tendrá un doble sentido, ¿no, amigo del Caribe? Pero no, está bien, el cambio. Está bien, cambia. La vemos colorada. Bueno, muchas gracias. Se despide entonces desde Pedro Town, David. Diablo Vermelo. Bueno, me voy porque se me hace tarde para clases. Sé que sí, David. No vaya más a clases. Usted sabe tanto, David o Diablo Vermelo. Sí, realmente. No lo necesita. Explícalo de Ben. A lo mejor no lo necesita. Si usted quiere seguir perfeccionándose, a lo mejor lo necesitan a él para aprender. Ah, póngale. Pero sí, usted ya creo. Profesor. Es el niño que sabe demasiado, sí, que habló. Sara, ahora en Guadalajara, México. Habla Sara. Se fue, nuestra amiga potosina. ¿Quién se fue? Sara. Viajó y ahora está en Guadalajara. Sí. Y nosotros dijimos, a Sarita la perdemos. Es que es nómada. A la Sarita me la perdemos cuando vaya a Guadalajara. Y llorábamos como madres judías nosotros, pensando que Sara en Guadalajara se iba a perder. Pues no, aquí estoy en contacto. Hola, amigos de este papelero interminable. ¿Qué onda? ¿Cómo se la pasan? Ya los extrañaba, tenía chingos sin escucharlos y bueno, todo por venirme a la aventura a Guanatos. Con la novedad de que ya tengo trabajo. Sí que sí, un amigo que consiguió trabajo en una empresa, pues me dijo que fuera y dijera que iba de parte de él. Y ya fui. Cuando llegué, me dijeron, bienvenida al cartel de Guadalajara. No, me dijeron, ¿has trabajado en una imprenta? Y yo le dije, no. Y luego entre ellos dijeron, no, tía, como que está bien buena. Mira, sí, está chingona, mira los pechos. Mira la bemba que tiene. Está bien, te damos el trabajo por bemba colorada. Bueno, bienvenida a la esclavitud. Aquí a trabajar sin parar día y noche. Y se rieron. Yo, bueno, también reí, no me quedaba otra, ¿no? Dije, ay, qué bromistas. Pero no, era todo verdad. Estoy trabajando día y noche como una esclava. Como tiene mucho trabajo, pero bueno, estoy... para, no mamen, yo pensé que la esclavitud... Bueno, pero hija, piensa que tienes trabajo. Sí, en Sara, estas épocas. Agradece. En estos días que estamos corriendo. Que te puedes llevar el pan a la boca. Con los precios que están las tortillas. Yo, no, sí que sí. Pero sinceramente, hablando en serio y entre entrecomillado todo esto. Se está haciendo un desmadre en Latinoamérica. Sí, güey. La cantidad de fuerza laboral que está cayéndose a la mar, que es realmente preocupante y pero increíble. Las estadísticas no dicen lo mismo. No, las estadísticas, usted lea los diarios. Eso es lo más importante, cabrones. Y la desocupación ha bajado en todos los países latinoamericanos. Estamos perfectos en Brasil, estamos perfectos en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Uruguay, en República. Es todo amor. Es todo amor. Sí. Efectivamente. Pero bueno, así que nada, ahí está. Uno va a terminar agradeciendo ser esclavo, es increíble. Póngame los billetes, cabrón, póngamelos, por favor. No, la esclavitud se abolió, no, pero por favor, por favor. Y ahí está entonces Sara, que dice, bueno, acabando con esto, adiós, me despido porque tengo mucho trabajo que hacer. Y se escucha un latigazo de fondo, se escucha un que le da en la espalda y ella ya sufre. Es hasta que la piel se te regenere y se te haga más gruesa la espalda. Cejitas de La Paz, Bolivia. Hola, cejitas. ¿Qué pasó, pendejos de la María Tijuana? Ahí les va una pinche dirección del foro que creé para que se puedan encontrar. Mire, cabrón. Su foro no sirve. Vamos a decir la verdad, porque nosotros tenemos muchos problemas con identificarnos en cada sitio donde entramos. El que realice algo para los desintegrados tiene que enviar un acceso para la María Tijuana. Claro, Lisa, como hizo el John de Guadalajara. Porque somos bien pendejos y ahora estamos disfrutando no del foro de John. Pero cejitas, a usted le entramos y había que poner más datos, datos que nosotros desconocíamos de nosotros que no mismos. Que venga, que dirección de Hotmail, que dirección de esto, que muchos datos. Que el número no le va a escribir nadie en ese foro. Cejita, eso va condenado al fracaso, pero usted está acostumbrado a los fracasos, así que no se agüite. Y siga adelante creando nuevas cosas. Nos gustan los desintegrados en actividad. Y de paso le mandamos un saludo grande al Deoxys. Sé que sí. Siempre es un ejemplo de actividad. Desintegrado en actividad. Pendejos, un saludo al grande Mico. La dirección es http://desintegrados.mundoforo.com desintegrados.mundoforo.com Gloria Cochabamba, Bolivia. Y esa, no, este es otro mensaje. Bueno, ese es el de Cejitas. Si alguno puede ingresar ahí, lo felicitamos. Gloria de Cochabamba, Bolivia. Hola, Gloria. Lo que yo haría un día antes de que el mundo se desintegre es cantar una cancioncita tipo cantante de mariachi, porque la verdad es que yo no canto ni los pollitos. Bueno, un saludo para el capitán Roger Vinilo. Se retira Gloria. Es un buen momento, la gente va a estar gritando. Gloria, Gloria. Sí, puedes sí. cantar tranquila. Puse, efectivamente, Gloria, cante tranquila. Además, no la van a criticar. Bueno, cabrones, aquí Homero, sin mucho que reportar. Y entonces No reporte, Homero. Mire, si no tiene mucho que reportar, observe a través de la ventana. ¿Sabe lo que vale el tiempo? ¡Oh, es dinero! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. En el continente suramericano hay una zona de humedad fuerte dispersa entre Bolivia, Brasil y Argentina. Al sur del continente, solo Paraguay estará despejado. Ecuador con fuertes lluvias en Quito y Ambato. En Uruguay habrá lluvias fuertes en Montevideo, Salto y Paysandú. Continúan las lluvias en todas las ciudades de Bolivia y al norte de Argentina. Y en Mar del Plata hay posibilidades de lluvia. Lloverá. Chile y Perú sin lluvias importantes. En Brasil lloverá al norte y en Brasilia lluvia fuerte en Palma, Juazeiro y Teresina. Lloverá. Al norte del continente, Colombia con lluvias moderadas en Bogotá y Cali. Sol y nubes en la República Bolivariana de Venezuela, Guayana, Andillas y Centroamérica. En Estados Unidos de Norteamérica, la zona húmeda se localiza en New York, extendiéndose hasta Quebec y con tendencias a moverse hacia el norte-este de Canadá. Por su parte, México sigue luciendo despejado. En Europa, África y Oceanía no hay zona de humedad importante. Por su parte, España e Inglaterra sin lluvias de consideración. En el continente asiático hay una zona de humedad extensa y fuerte en Rusia, en Japón e Israel, si acaso lluvia mínima. En Kuwait, Pepa de Sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Alta Rescata, Caracas, Venezuela. Juan Carlos Amuchastegui Hernández del DF mexicano. ¿Pero cómo estás, Juan Carlos Amuchastegui? ¿Cómo le va, Juan Carlos Amuchastegui Hernández? El hijo de la gran puta que es Decio de María, quien tiene el nombramiento de secretario de la Femex Food, y una de sus pendejadas más grandes ha sido prohibir a los hinchas de fútbol acompañar a los equipos cuando estos jueguen de visitantes. Me refiero a acompañarlos como porra, grupo de animación o barras. Mamadas. ¿Cómo le quieren llamar a este hijo de su primer chaqueta? Esto a mí me rompe las pelotas, ya que soy fanático de los Pumas de la UNAM. ¡Arriba los Pumas! ¡Sí, Manu! Muy bien, Manu Briceño, que también. Y dice, bueno, y mi pasión es hinchar por ellos. Soy miembro honorario de la Rebel, los padres de todos los hinchas que se precien de serlo. Y mi queja es esta, decirle al pendejazo que aunque sea caminando, pero estaremos ahí para alentarlos a los del Pedregal. Reciba, pues, Decio de María, una gran mentada de madre de parte de todos y cada uno de los integrantes de la Rebel. Y por favor, le avisan a su reputísima madre que no la voy a ir a despachar mientras no se deje a la pandilla viajar como siempre y echarle el desmadre que siempre echa. Muchas gracias por leer mi queja y que sigan un chingo de tiempo transmitiendo este desmadre. Postdata, por favor, manden un saludo a Sergio y a Efraín para que ya dejen de robarse el dinero del estacionamiento. Pero, no tiene por límite, favor. No tiene límite. Y con un saludo dejan de robar. Sí. Ellos roban por no tener saludo. Porque hay gente que se distrae. Sí. Entonces a lo mejor están por meter la mano. Póngale. Y uno dice, Efraín, ¿cómo estás? ¡Oh, cabrón! Sí. ¿Qué es de tu vida? Y entonces comienza la plática. Sí. No roba por un instante. Luego claro, recuerdan cuáles serán sus actividades. Hay que estar saludándolos permanentemente al Sergio y al Efraín. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy el Adolfo de Tucumán. ¡Mierda que esta gente me enferma! ¡Se ponen unos nicks de mierda! Adolfo. Vengo a comenzar oficialmente la campaña de basta de nicks de frases en el MSM. No, pero eso es una trayectoria, es todo un historial, es un sentimiento. Estuve haciendo un relevamiento, querido lagarto. Sí. El día de San Valentín estuve haciendo un relevamiento. Aquí nos ponen los datos, la hora. Perfecto. La escala 1.24. No me digas que de los desintegrados. Sí, voy a mandar al frente algunos desintegrados que se ponen nick mamalones y o largos. Y que no permiten fácil identificación. Así que lo lamento, pero daré a conocer sus identidades. Y Yari Díaz de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Hola, Yari! Decía, estos son el reglamento que hizo. Dice, el de Yari decía, otro 14 de febrero sin novio. Mensaje. Pero no decía Yaridia, o sea, no, usted tiene que adivinar. Y usted tiene que adivinar que es la que está otro 14 de febrero sin novio. Pero Yaridia. Y dice, pero Yaridia, gente. Yaridia. Dice, mensaje personal, audio en caso 1288. Muy bien, Yari. Muy bien, Yari. Muy bien. O sea, todos aquellos que tengan referencia al programa van a recibir flores en sus hogares. Y a Phil Cafido. Jafid. Hola, Jafid. Tenía un icono de un corazón y la siguiente frase: curandero especial día de los enamorados. Mensaje personal: un chivo de acceso a radio. Está bien, estaba, eso es publicidad. Estaba haciendo sus cosas, sí, muy sí, bien sí, por el primo. Pero usted lo detecta. Sí, claro, usted primo. Detecta. Sí, el primo, el curandero, el primo, por favor. Sí, sí. Milan de Garkeler, Buki Baquetón. Mensaje personal: todos se vais a tomar por culo. Y es Milan. Es Milan. Sí, es característica Milan, sí, claro. Sí, sí, sí. Cocoyome de Parral de Chihuahua decía. Teseo se hizo. Ya me parecía muy cachondo, sí, ¿no? Teseo se hizo a la mar porque había bebido cerveza y el barco no tenía baño y viajaba hacia la isla de los Minos. Ese es bien de Nelson. Sí, pero yo me lo confundo, por ejemplo, con un San Pascualito Reloaded. Y yo me lo confundo, ¿sabes? Así que no está bien ese. Ion de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué puso Ion? Te quiero. Mensaje personal, audio de Belinda, Ángel. Ese es Ion. Ese es Ion, inconfundible. Manu Briceño. Decía así, hola, Manu. Así pues, mensaje personal, ícono de carita boquiabierta. Oye, cabrón, chinga tu madre. Está mal, Manu. Palomita. Está muy pedote. Está muy pedote. Queda sepan que es una persona que bebe mucho y bueno. Queda babeando hasta en el mes. Sí. Palomita 40 from Buffalo. Decía, una concha. No, decía, va fangulo con el amor. El amor es una merda. Muy bien, Palomita. Muy bien, Paloma. Muy bien, Palomita. David Diablo Bermelo decía, Saddam, estará siempre en mi corazón. Vida eterna, libertad. Libertador, killing todo el mundo. Está mal este muchacho. Mensaje personal, flipa in colors. Entra a www.canaltrans.com. Muy bien. Sé que sí, güey. Fíjate lo que te pasa. Aaron de Algeciras, España, escrito en letras en griego, no hace falta. Babu de pero... Buenos Aires, Argentina, íconos varios. Babu's Rules, más íconos de la URL de su fotolog. Y dice que estaba estudiando más íconos y www.canaltrans.com y la frase el beso del osito. Está bien. Hola, sí. Gran hermanasca de las putas que transan en este mundo. DJ Guacho Gizuma, mensaje personal. Benfo IBM 256 megabytes de disco de 80 gigas. Cualquiera. Pero cualquiera. DJ por Guacho, favor, DJ Guacho. Está mal. Sé que sé. Es el clima de Monterrey, lo tiene mal. La chuca de Olavarría decía bitch, ¿no? Puta. Puta, sí. Bitch. Y con una estrellita en la A. Son los nicks más relevantes desintegrados. Bueno, los otros es de gente como. ¿Qué tenía como... usted, Adolfo? A mí me gustaría ver el suyo. ¿Qué Adolfo? Tenía usted, Adolfo, como nick? Pura del pingo, sé de que no sé qué. Ya me lo estoy imaginando, Adolfo, usted, ¿eh? Los nicks más relevantes. Muy mal, muy mal. Cuando se habla de todos los demás, también se tiene que hablar de uno. Y uno tiene que, sí, que exponerse, sí, de alguna manera, no ser tan... Yo quiero que todos opinen sobre las actitudes y los nicks del Adolfo en el Messenger. Dice, bueno, y los demás tenían corazones y más mierdas. El tema es que estos nicks, uno no puede saber de quién carajo son. La solución fue poner a la muestra por directorios del correo electrónico. Pero ¿quién carajo es, por ejemplo, hyzx@hotmail.com? ¿Quién carajo? No, que no. ¿Quién carajo es? Que no viva, no que no, dice, que viva el pingo, hermano. Usen nick, dejen al pelotudo como yo, que los identifiquemos fácilmente. El Adolfo por nick cortos, puta lo parió, dice. El Adolfo está en Tucumán, una ciudad pequeña. Sí, no comprende mucho. El Adolfo lo que necesita es foto. Las cosas directas. Y el nombre, sé que como sé. Lo conoce él, ¿no? Sé que sé, no le jodan la vida, por favor. Bastante le cuesta comunicarse al Adolfo para que ustedes imagínense, se la compliquen. Está en Tucumán, todo inundado el pedote. Sí, no, de verdad. Triste, realmente, triste. Realmente. La vida del Adolfo, miserable. Miserable. ¿Qué onda, cabrones? Soy Lord Águila. Hola, Lord Águila. Bueno, aquí desde Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, México, les felicito por su programa y que sigan adelante. También quisiera mandar un chinga a su madre a todos los que se dedican a inventar chismes, ya que les cuento de que hace poco me... ¿Qué viene, con, viene un con chisme, güey? Lord Águila, ¿qué totalmente hace? Totalmente inventado. Se menta la totalmente madre. Totalmente inventado mismo. Esto que me está diciendo. Esto no es mentira, Lord Águila. Dice, bueno, ¿cómo es esto? Hace poco me cortó mi novia, pero nos seguíamos llevando bien, saliendo a la disco, etcétera, etcétera. Pero me dejó de hablar y después de una... corta, pero en fases la novia. Póngale, sí, que sí. Un día te dice no más besos. Y eso son las cirugías. Claro. Luego te entonces dice... Entonces como que la separan todas. No soy yo, no soy tú, no soy yo, eres tú, soy yo, tú, eres tú. Yo, perfecto. No soy yo, eres tú, dijo ella. Sí. Y entonces empezó, primero, seguimos saliendo, pero no como novios. Está bien. Y ahora directamente no le habla. Y en cualquier momento no lo responderá a los mensajes saliendo. De texto. Pero siguen saliendo. Perfecto. Dice, después de unos días me mandó un mail diciéndome mamada y media, puesto que le había dicho... ¿No le pagarás todo? Claro, a lo mejor estaba esperando conseguir otra fuente económica. Exactamente. Y ahí daba el mira, paso. Mira, sigamos saliendo. Prefiero no hablarte, pero... ¿Qué romances destruidos este 14 de febrero? Sí, güey. Las viejas, sobre todo, han ocupado el día en borrón y cuenta nueva. Y bueno. Mandar a la chingada y poner los ositos de peluche en la calle. Por algo será. Por algo será. Dice, bueno, cuestión que le mando un mail diciendo mamada y media, puesto que le habían dicho que yo estaba diciendo putería y media de ella, cosa que obviamente no fue así. Y ahora no quiere ni verme. Estoy que me lleva la chingada. Por favor, lean mi mail y denle un chinga a su madre a los chismosos. Saludos a todos. Atentamente, Lord Águila. Está bien, el correo anterior que enviaste es que hablabas mal de ella, no lo leemos. No, eso. No, ese ha quedado, quedará. Está bien. Lord Águila, una pregunta te hago respecto de esto. ¿No será una treta de esta dama en cuestión haber dicho que le han contado que tú, que pin, que pan, que pon, que pum, y que en realidad no tenía justificaciones para dejar no le descubra las tetas a la niña? No le descubra las tetas, pero es que mire, si una es así como machina para hacerse cargo de la disolución de una relación, tetas al frente. Sé que sí. Y diga la verdad, señorita. Eso es lo que queremos. Lord Águila es más bueno que Lassie atado con collar a una barda. Yo no pondría las manos en el fuego por nadie, pero... Yo tampoco, ahí lo sigo, lagarto. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, desintegrados, no pienso firmar este mensaje, pero soy Charlie Algo y les cuento que yo trabajo en el ciber de la radio Hendrix, en la cual los retransmiten ustedes todos los días para la provincia de San Luis. ¿Cómo está, Charlie Algo? ¿Qué va? Bueno, por estas casualidades del Niño Elefante, su programa sale en el horario de la siesta. Ajá, en San Luis. Horario que nosotros, quienes tienen una retransmisora, saben que hemos recomendado sí. que este programa vaya en horario nocturno luego del horario donde sí, ya se sabe que puede ser colocado un programa de este tipo. Cuestión que llegan los cabrones y lo ponen donde se les canta el rollo de la pelota. Está bien. Un saludo a la retransmisora española que dijo va a ir a las 7 de la mañana para abrir la transmisión. Es muy, muy acorde, realmente desayunar con el caso de que despierten. Bueno, cuestión que es la 24 FM. Aquí también están durmiendo. Aquí también están, están durmiendo la siesta. Están durmiendo la siesta. Pero bueno, todo el mundo. Les cuento, por supuesto, menos Federico 684 que duerme en horarios raros, Federico. Pero bueno, dice, aquí es el horario de la siesta, horario en el cual yo trabajo. Y son innumerables la cantidad de mensajes que llegan telefónicamente de llamadas queriendo hablar con los mexicanos de la siesta. El programa en San Luis, para los puntanos, programa se llama Los Mexicanos de la Fiesta, con Hugo... No, de la siesta. Ah, de la siesta. De la fiesta, está más chingón. Discúlpeme, porque hay repeticiones... Yo me imagino a los mexicanos de la siesta y me imagino algo muy bajo. Hay repeticiones a la noche. Sí. No, los mexicanos de la siesta son... Hola, compadre, estoy aquí con Carlos, mi nombre es Hugo, y estamos animando la siesta. Chale, güey. Vamos a echar una rola ahora de un grupo, una banda que... ya medio hueva, cabrón. Sí, güey. Bueno, vamos a dormir la siesta con todos ustedes. Quedan con música. Gracias, cabrones. Y ahí están los mexicanos de la siesta que venimos a ser nosotros. Póngale. Es decir, los mexicanos de la siesta. Cuestión que nada, son innumerables y llaman y dicen, ah, quiero hablar con ellos, quiero hablar con ellos. Yo no sé qué es más triste. Si la gente que llama queriendo comunicarse con ustedes o las piruetas que yo debo hacer para explicarles que este es un jodido programa que sale a través de la puta internet, que llega a San Luis. Pero, cabrón, dígale en caso arroba canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. Y listo. Mire, no, ¿sabe lo que tiene que hacer? No explicar. Una no explique mierda. Nada, no explique nada. Mire, los mexicanos de la siesta... Ah, chingan su madre. No, no, tampoco la violencia con el oyente desapercibido. No, sí, sí, sí. Dígale, los mexicanos de la siesta están durmiendo la siesta, pero yo los estoy escuchando. ¿Por qué hablan dormidos? ¿Por qué hablan dormidos? Hablan por el culo. Sí. Así, y cuélgueles, porque así no se puede sobrevivir. Es gente rara. Dice, ya no la puedo soportar. Dice, esto es todos los días, así que quería mandarle un chinga a su madre a todos los boludos que preguntan, ¿y los mexicanos de la siesta? Y a todos los que joden queriendo que yo les redacte el currículum. Ah, ah, pues le piden el historial. No, porque esto debe pasar a los que están en los cibers. Tú estás en los cibers atento. ¿Cómo puede que haya gente que le pida a otro que me redacta el currículum? Yo le traje la foto 4x4. Sí que sí. Redácteme mi currículum. Yo estoy imaginando millones de amigos míos que pueden hacer eso. Sí, imagínense. Bueno, cuestión que nada, a todos ellos chinguen su madre. Dice, ¿no ven que quiero jugar a Age of Empires? Tranquilo. Se despide de ustedes con todo el calor y no sin antes gritarles, aguante la Rengue River Play, cabrón. Ah, es la primera vez que les escribo. Se va, Charlie. Está bien, sí. Y una vida. Está sonando el teléfono. Sí, está sonando el teléfono. Atiende, güey. Sí. Por favor, atiende y trátalos bien. Hola, señores. Soy el clandestino desde las Islas Canarias. ¿Cómo está, clandestino? Es cierto que en función de la garantía se establece la durabilidad de un producto. Por ejemplo, hasta hace poco aquí no había ninguna garantía para los edificios. Y por eso duran décadas y décadas y décadas. Perfecto. Pero la nueva ley establece una garantía para la estructura de 10 años. Chale, güey. Pero yo 10 años es muy poco. Momento, yo me compro un apartamento en Canarias. Sí. Al lado del Poyatrón. Sí. Porque digo, el Poyatrón es mi amigo. Sí que sí. Luego estoy ahí, escuchamos música. Bueno, esto mamá. Tiene una garantía de 10 años. Y usted lo está comprando usado y tiene 9 y medio. Sí. Yo en medio año me debo ir a la chingada porque eso se puede ir a la mierda. Y no nos hacemos cargo. Ah, no se hacen cargo. Bueno, muchas sale gracias. Sale duro un poco más, pero yo me iría. Depende del tipo de atentado. Sí, sí, sí. Depende si es ETA, si es Al-Qaeda. Dice, pero yo me iría, ¿eh? Dice, por eso ahora, como arquitecto, diseño los edificios para que duren exactamente un año, más unos días de margen de error. Puede fallar. Póngale 11 y... Claro, usted se puede quedar. Sí. Pero bueno, ya luego, luego sientes en la sala, pero sí con cara de miedo, ¿no? Y cualquier vibración, diga... Sí, corra. Ya me cargo el payaso, sí, ¿no? Porque ya está fuera de la garantía y vaya a quejarse con zapatero. Dale, cabrón. Dice, bueno, esto es lo que pasa. Pasado ese año, el edificio se derrumba automáticamente. automáticamente, aplastando a todo el insensato que permanezca en el interior. Y no le avisan. Lo derrumban y construyen uno nuevo. Pero esto es así, me en Canarias. Clandestino, usted está hablando en serio. Mire que nosotros somos muy inocentes. Yo me lo creo, güey. El pedo es así. Sí. A usted no le avisan porque usted tiene el contrato. Sí. Donde le dice que. Que ya está, sí. A los 10 años al carajo. Claro, es como el seguro. Pero. El seguro tiene de carro. Construirle uno nuevo, pero el terreno tiene que ser de usted, el departamento tiene que ser suyo. Yo no sé si le pierde todo. No, se pierde toda la mierda. Y si usted no se fija cada tanto, se le vence como el registro. Como el registro de conductor. Sí. Entonces usted no se fija y está a lo mejor viendo el fútbol, ¿no? ¡Ah, carajo! Que juega Tenerife, la mierda. Y de pronto siente que le están colocando dinamitas en la base del edificio. Póngale ese. Y saben, son los chamacos debajo que siempre están de mamada y media. Y cuando usted se quiere dar cuenta, ya vuelve al carajo. Y bueno, está dentro de las pérdidas humanas. Se considera que un 10% de los habitantes del edificio está bien, no va a juicio ni nada. Dice, bueno, pasando este año, el edificio se derrumba automáticamente, aplastando todo lo que está y el insensato que permanezca en el interior. Así que ya verán cómo a partir de los 10 de entrada en vigor de la ley, aquí los edificios empezarán a caer. Como piezas de nominó. Ah, es algo nuevo. Es de The New Sheet. Vanguardia. Es Vanguardia Española. Sí. Vanguardia Española que la empiezan a realizar en las islas. Y para probar, claro. Y para probar, sí. Porque las islas luego, si no, la encapsulan. Póngale. Y que se vayan a quejar con el carajo, lógicamente. Sí. Dice, esto es solo una estrategia para que nos contraten para construir nuevos edificios. Está muy bien, porque las generaciones de arquitectos... Claro, si no, ¿dónde mierda se construye? Si no, es verdad, muy bien, cabrón. Muy bien, apoyamos la moción de Canarias, de España. Ahora, ¿qué joda estar viviendo ahí? Que justo son los 10 años, nos tenemos que ir. Claro. ¿Cuánto tiempo tardan en construir el nuevo edificio? Sí, ¿cuánto tiempo me voy a quedar yo sin casa? Hay 5 años que usted queda a la expectativa viendo a los arquitectos entrar, salir, al ingeniero colgar la grúa. Escúcheme, ¿va a quedar 5 años? No, va a quedar precioso. ¿Pero le falta mucho? No nos falta mucho. Mire, bueno, yo estoy en la playa. Usted se va a la playa ahora. Sí, sí. Le da justo el invierno. Usted sepa disculpar, va ahí abrigado. No, sí, y eso abrigo. Me estoy cagando de frío. Pero... No dejó nada arriba, ¿no? El gato, el perro, la mascota, la suegra. ¡Mi mujer! Su mujer. Ay, lo lamento. No, me dicen que ya no puede ingresar, ¿eh? Ah, bueno. ¡Dinamiten! ¡Dinamiten! El Gaijin de Yokohama, Japan. ¡Hola, Gaijin! ¡Konnichiwa! ¿Cómo está Japón? Tomodachi. Japón era donde estaba mucho más interesante el Día de los Enamorados, sí, ¿no? Sí, y se lo vuelvo a contar. Perfecto, porque siempre se renueva la gente. Es como un viejo de mierda que te cuenta todo 10 veces. La gente se renueva. Sí, la gente se renueva. ¿Cómo está todo por ahí, mis panas? Yo aquí en Japón, ¿se recuerdan? Sí, claro. Que en Japón son las mujeres que... ¿Usted está en contra de los orientales que llegan de Japón? Sí, campanita, sí. No sea fascista. Dice, para fascista los japoneses. Dice, bueno, ¿se recuerdan que en Japón son las mujeres las que regalan chocolates a los hombres en el Día de los Enamorados? ¿Le han regalado muchos chocolates? Oh, el año pasado me dieron apenas unos Wii Chocolates, que son los chocolates que te dan en la oficina, es decir, los que son por obligación. No implican que tendrás actividad sexual luego de esos chocolates. Pero este año sí que sí, este año sí me dieron mis megas chocolates. Ahora me toca regalarles unos megas chocolates a todas el 14 de marzo, que es el White Day. Ah, es muy largo el proceso. Sí, White Day. O sea, si usted está caliente... Si usted está caliente, tiene que esperar a que le regale el chocolate el 14 de febrero. Sí, y no, porque después... luego tiene que usted regalar el chocolate para decir a este cabrón me regaló un chocolate. Entonces... Y la japonesa en cuestión. Claro, la japonesa dice, bueno, está bien. Se le derrite en la mano y luego acredita. Bueno, día este en que los hombres le regalan a las mujeres. Saludos al lagarto, al señor lagartija, al pirata, al del garfio, al capitán, al vinilo, a la muda, a la que no habla, al mico, al rompevaso, al mono apestoso y al chompira. Le deseo muchas tetas grandes para todos. Sayonara. Desde Yokohama, Japón, el Genji. Estamos perdiendo contacto, güey. Señor Lagarto, tenemos aquí a alguien que habla del día de San Valentín. O sea, que mamá de media. Vamos a la tierra. Marcelo de Córdoba, capital, con el loco Puccio. Ya se va todo el carajo. Está Lomaro Simpson por aquí dando vueltas. Está hablándonos del carnaval caraqueño. También ahí nuestro amigo el Helter. Vamos a la tierra, güey. Está el Casimelén de Mérida, Yucatán. Ya está, Casimelén. El extremadamente feo. El Chapu de Recifes. Estamos perdiendo contacto. El Liciano. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un circuito cerrado de cámara. Para vigilar a los empleados. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y acaricia.